Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de Comiqueando. Como pueden ver, somos felices. Está nublado el cielo, pero eso no nos impide celebrar que el Choc está de vacaciones, que diga, ocupado, trabajando, ¿no? Y bueno, pues va a ser un programa donde podemos hablar mal de Superman sin que nadie nos censure. Pero bueno, ¿cómo están? Nos acompaña Isaac, nos acompaña Alex. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, aquí aprovechando que no va a haber interrupciones. No soy el único que se ha dado cuenta. Ok, perfecto. Muy bien, qué bueno que nos acompañas. Y Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Aquí tarde, pero sin sueño. Ya está. No, tú me vas a salir con que eres el único que extraña el choque, ¿eh? Porque, Aquí pues. está, aquí lo tengo. En el closet, en el closet. Ahí está, aquí adentro. Ahorita le Okay. digo que A ver si salga. ya sale. A ver si ya sale Ajá. del closet. Así, Bueno. ahorita sale. Está bueno. Pues si les parece, vamos a comenzar con nuestro tema y vamos a comenzar con las efemérides de Don Isaac. Okay. Vamos a repasar lo que lo que sucedió en una fecha como ayer, hoy y mañana, ¿no? En la historia de los cómics. Pues el 6 de julio de 1924 nace Frank Giacola. Él era dibujante de la Era de Oro, en cómics de crimen, que estaban muy de moda, los cómics de terror. Pero fuera de su etapa de la Golden Age, lo reconocemos más por su trabajo en Marvel en los años 60, en Capitán América, en Spider-Man, también estuvo en los años 70, y llegó a dibujar las tiras cómicas de Flash Gordon, de Spider-Man en los 80s, y del Incredible Hulk. Desafortunadamente fallece en 1988 el señor Frank Giacola. El 6 de julio también de 1947 nace Ann Sava. Él era, bueno, es un autor canadiense. Yo lo recuerdo, bueno, creo que ese es su trabajo más reconocido, Neil Deforce. Yo lo veía mucho en los, la verdad nunca lo leí, pero lo veía mucho en los catálogos o en las publicidades de Dark Horse. Se supone que es un cómic como infantil, con este estilo de animación, bueno, de dibujo tipo Disney, ¿no? Este autor posteriormente cambia de nombre y de sexo, y actualmente se conoce como Katherine Collins. En 1950, el 6 de julio, nace John Byrne. Bueno, este dibujante inglés, que también se naturalizó norteamericano, pues tiene una gran trayectoria, es ya lo podemos catalogar como una leyenda del cómic. Yo lo recuerdo mucho en X-Men, en Fantastic Four. Vaya, tiene infinidad de historias memorables, Días del Futuro Pasado. Vaya, ¿qué se puede decir de este señor? Entonces, es de los grandes. Estuvo también en Superman, él fue el que, hablando de mal de Superman. Pero en este caso no hablamos mal de Superman. Es su etapa, su renacimiento de Superman de los 80s. Creo que estuvo bien logrado, muy, muy bueno. Y fue de esa etapa donde lograron bajarle los poderes a Superman, ¿no? Hacerlo un poquito más vulnerable y hacer un poco más entretenidas sus aventuras, ¿no? Porque en un momento dado, pues era, pues, muy aburrido Superman con sus aventuras. Pues nada, no había rival que podría enfrentarlo, ¿no? Entonces con John Byrne lo pudo bajar de nivel, le bajó el azúcar y pues ahí tenemos una versión un poco más amigable de este personaje. También el 6 de julio, pero de 1952, nace Christy Marks, esta escritora y diseñadora de videojuegos. Ella se enfocó a la animación en parte de su carrera en esta serie llamada Gem, en las Tortugas Ninja, también en la caricatura de los 80s. En G.I. Joe también estuvo escribiendo. Y en cómics estuvo en Red Sonja, en Conan, en El Quest. Y este último cómic que estamos viendo de ahí, de DC Comics, A Taste, también estuvo trabajando. También el 6 de julio de 1953 nace Joe Sebel. Él era, bueno, es un escritor y dibujante que, bueno, yo lo ubico mucho cuando estuvo trabajando con Picard en American Splendor. Y también estuvo en la revista de Comics Journal, escribiendo como analista de cómics. Y en las en varias antologías de Fantagraphics participó, como Planet Duplex, Negative Born y Real Stuff, con el de Hate, este autor de Hate, que estuvo trabajando en esa revista. También el 6 de julio de 1968 nace Noel Van Horn. Él es un dibujante y escritor estadounidense que se enfocó en Mickey Mouse para Disney, y junto con su hijo trabajaron las tiras cómicas producidas específicamente para Europa. O sea, todo su trabajo está publicado en Europa y de estos personajes. La verdad, yo no sabía que Disney tropicalizara, o sea, más bien no tropicaliza sus trabajos, sino que publica para áreas específicas, ¿no? Cada región tiene su dibujante, y pues en este caso al señor Noel Van Horn le tocó en Europa, en Escandinavia y parte de Francia. En 1991, el 6 de julio también muere a los 80 años Nicholas Peter Delis. Él era un psiquiatra de profesión, pero terminó dibujando, terminó escribiendo cómics. Y la tira cómica más reconocida de él es Rex Morgan, médico, que pues trata de un médico que también cura los problemas del corazón de las damas. El 7 de julio de 1920 nace Al Avison. Este es un dibujante de la edad de oro de los cómics. Estuvo en Timely, Capitán América específicamente, y casi toda su carrera fue en Capitán América en esos años, entre 1940 hasta 1952, que desaparecieron los superhéroes. Y en esa etapa, en 52, estuvo trabajando en algunos números de la editorial Harvey. Fuera de ahí, pues estuvo trabajando de repente en algunos cómics o ediciones especiales, y fallece en el año de 1984 el señor Al Harrison. El 7 de julio también de 1964 nace Kosuke Fujishima. Este es un mangaka, creador de, en este caso, Omidiosa, que la verdad no lo leí, pero pues he visto que se ha publicado en México un par de veces, entonces creo que es su obra más conocida, y de las primeras, curiosamente, su obra posterior no es como que muy reconocida, ¿no? Y lo que sí leí de él fue su primera obra, que se llama Tú estás bajo arresto, You are under arrest, un manga publicado por Dark Horse en los 80s, y bueno, si les gustan los mechas y el humor con chicas con vestimenta provocativa, pues ese es un título ideal. En 1977, el 7 de julio, muere a los 76 años Roy Crane. Este historietista es creador de ese personaje que estamos viendo, Buzz Sawyer. Es una especie de aventurero, y también dibujó al Capitán Easy, otro aventurero, pero ubicado en la Segunda Guerra Mundial. El 8 de julio de 1918 nace Irving Hasen. Él fue dibujante de la Golden Age, y en específico en el cómic de Green Lantern. La verdad no he leído pues nada de él, porque pues al final creo que la Golden Age es un poquito no quiero decir aburrida, pero no me aporta mucho, pero pues hay que reconocer la historia de estos autores, ¿no? Estuvo en Green Lantern, ese Green Lantern que le tenía miedo al color, a la madera y al color amarillo, y fue creador, este hombre fue creador del personaje de Wildcat, que es un tipo luchador que se viste de gato, un gato negro. Y el señor Irving fue instructor en la escuela de Joe Kubert hasta su retiro en el año 2007. El señor muere a los 96 en el año 2015 a raíz de un infarto. El 8 de julio de 1959 nace Stan Watch. Este dibujante, la verdad yo no sé qué pasó con él. Su carrera pues empezó muy bien en los años 80. Incluso dibujó la tira cómica de Burt Rogers por mucho tiempo. Estuvo en la editorial Eclipse, en Airboy, por ejemplo. Estuvo prácticamente toda la corrida de Airboy estuvo ahí. En DC Comics lo ubico en Shadow of the Bat, en Orquídea Negra también estuvo dibujando, algunos Detective Comics. Incluso dibujó Sandman, dibujó la serie de tres números, y esos números eran como un cuento individual. O sea, lo puedes leer sin problema y es una historia, ¿no? En la de Augustus yo lo ubico mucho, cuando Augusto contrata un enano y se hace pasar por el emperador, se hace pasar por un pordiosero, ¿no? No sé si recuerden esa historia. Él lo dibuja, incluso fue ganador de un premio Eisner cuando dibujó de Alan Moore el Swamp Thing, un número de Swamp Thing, creo que el 34 o 35. Y en 1999 el señor desaparece. Ya no se sabe nada de él, no hay más trabajos de él y no se sabe a qué se dedica actualmente, pero sabemos que está vivo. Bueno, ni hablar, no sé qué habrá pasado. Qué pena. El 8 de julio de 1963 nace Wills Portacio. Pues este hombre tampoco tiene como que ser presentado. Es escritor y dibujante filipino. Yo lo ubico mucho en Punisher, en los 80s, en X-Factor, en Young and X-Men, Iron Man, y fue nada más y nada menos que cofundador de Image Comics, ¿no? También estuvo dibujando ahí Spawn, los primeros números de Spawn, Youngblood, si no me equivoco, y bueno, pues también es una ya casi leyenda del cómic, el señor Wills Portacio. Y para finalizar, el 8 de julio de 2017 muere Bob Lubbers, este dibujante de la Edad de Oro. Él estuvo en las editoriales Centaur, Fiction House, Libby Gleason. En DC Comics también dibujó algunas historietas. Y fue dibujante de la tira cómica de Tarzán y del Agente Secreto X-9. Muchos lo ubican por este tipo de arte, dibujaba muchas doncellas en peligro o damas empoderadas y con toda la valentía atacando en la guerra en Wing Comics. Unas bonitas portadas que diseñaba el señor Bob Lubbers, es de los artistas consentidos de ese tipo de arte. Y bueno, esas serían todas las efemérides de la semana. Okay. Muchas gracias, Isaac. Y bien, don Alex, ¿tú tienes alguna noticia? Nos manda saludos, Tomás, en lugar de venir a trabajar, caray. Ven, date gracias que nos saludó. ¿Cómo estás, Tomás? Menos al Choc. Pero pues, ¿qué lo saluda si lo tiene al lado? Por eso. Pues, se salúdame esta. Ahí está. Ahí les va, a ver, muy bien. Déjame ver. École, ahí está. No sé si ya lo tenías en las noticias, y si sí, pues ya ni modo. Se presenta el primer póster de la familia Monster de Rob Zombie. Okay. Creo que pues es el primer póster, no tiene. Nada nuevo de lo que ya nos has mostrado en alguna que otra imagen, pero pues ahí está. ¿Es película o sería? Película, ¿no? Sí. Ok. Película, o sea, serie, potato, o sea. Ok. Pero ese color. Cómica, supongo, ¿no? ¿Mande? Va a ser cómica, supongo, ¿no? Okay. ¿Quién sabe? En una de esas, ¿no? El señor está enfermo. Medio loquito, ¿eh? Sí. Exacto. A ver, ¿qué tal? A ver. Bueno, la siguiente que seguramente no es. Ah, sí, es noticia. Dicen que en la serie de Echo, de Marvel, va a salir Daredevil y Kingpin. Ya está confirmado. Confirmado, ¿no? En la serie de Echo. No te quiero decir quién brincó de la emoción cuando se enteró de eso. No sé. No tengo idea, ¿eh? Pero se llama Arturo. Igual y ahorita aquí lo escuchan atrás en el closet. Ok. Brincando de la emoción, muy bien. Brincando de la emoción. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Una triste noticia para nuestros amigos de Perú. Promovieron una nueva ley y entonces se bloquearon con esa nueva ley todos los sitios de anime y otros contenidos piratas. Entonces, varios usuarios de Perú empezaron a reportar, oigan, yo ya no puedo entrar a fulano de tal, ni a este otro sitio, ni a este otro a ver mis animes, ni mis Pokémones y todo eso, y tómala, resulta que es por una nueva ley que les bloquea esos sitios de anime y otros contenidos pirata. ¿Eh? O sea, pero va a ser totalmente piratería, ¿no? No nada más anime. Porque, o sea, como muy enfocada en anime. No, piratería de contenido audiovisual. Entonces, pero lo que más consumen por allá es anime. Es anime. Manga, anime, sitios no oficiales, etcétera, etcétera, y tómala, que se las bloquean. Pues luego abren. O sea. No, o sea, el internet es como el agua, o sea, uno puede. Hay camino, encuentra el camino y uno encuentra por dónde. Sí, no. Pero bueno. Pero pues sí está gacho que desbloquea. No, pero. Pero no es gacho, no es gacho porque al final, pues es un producto ilegal. O sea, hay derechos ahí de creatividad que está. Tienes que pagarle al creativo que, ¿no? O sea. Sí, es mi posición. Digo, yo sé que hay productos a veces que no hay manera de encontrar de manera legal. Eso es lo que yo te iba a decir. O sea, sí hay productos que no hay manera, no, o sea, por derechos o no sé, o por no encuentras traducido ni nada, o sea, no, nada. Ajá. Aunque quieras buscar en las plataformas, aunque quieras comprarlo en físico o digital, no hay manera. Pues de acuerdo, ¿no? Se puede distribuir y consumirlo, ¿no? Pero pues, si vas a ver Dragon Ball y Dragon Ball está en la plataforma, pues que, ¿no? Pues sí, pero pues es que hay esos animes luego underground, o como dices, que ni siquiera, ¿dónde los veo? Sí, que entiendo. Ni en Crunchyroll pagando los encuentras. Sí, pero, o sea, digo, ¿cuántos? O sea, el público, la mayoría, pues consume lo que está disponible, pues, nada más que gratis. Creo. Híjole. Ya. Ah, bueno, sí. Híjole, pues ahí está. La siguiente, que no es noticia, pero sí es noticia, porque está sonando mucho acá en las redes mexicanas. Isma, ¿te acuerdas cuando Capulinita salió en Star Wars? No. Ah, chis. ¿A poco eso sucedió? Y es canon. Ah, es canon. Y es canon. A ver, chungos. ¿Qué hubo? Ándale. Está sonando. Bueno, se retomó. Este cómic ya tiene años. Pero desde hace poco se retomó porque hace como 2 o 3 días se retomó porque el nieto de Capulina empezó a decir y empezaron a retomarlo varios medios y varios sitios de que Capulina había salido en Star Wars y es por este cómic en donde un mexicano dibujó una historia, es el Star Wars Tales número 10. Ok. Dibujado que contiene varias historias y entre una de ellas es esta que se llama Skrieg. Y sale un personaje parecido, ¿no? Y el personaje se llama Tamtel Skrieg y es dibujado exactamente igual que el Capulinita. Ajá. Nada más que, me imagino que para no meterse el dibujante en broncas de derechos de autor, pues no le metió el sombrero. Ah, sí. El dibujante es Francisco Ruiz Velasco, no sé si les suene. Sí. Ah, mira, sí, ya sí. Ves. Estaba en, creo que dibujó Venom incluso. Lo que tengo es por ahí de Trollhunters y no sé qué otras cosas por ahí. Y Star Wars. Ah. Y se está retomando esta noticia. Ok. Curioso. Entonces, hay para que el que tenga el Star Wars Tales número 10. Ya se va a cotizar. Una joya en potencia. Déjame ver. Subo esta. Esta es calientita, ¿eh? Ya inmediatamente, ya están $20, ¿eh? Sí, no, hombre. Kishu. Ándale. Ajá. Entonces, y es canon. Y es, no, pero es Star Wars Tales, es el de Dark Horse, ¿no? Es de Dark Horse. Es 2001, yo creo. No, entonces ya no es canon. No, sí, cierto. Es Legends. No, entonces no. No vale, ya, ya bajó a $1. Está madre, ya me iba a jubilar con él. Bueno, pues, y la última y la siguiente. Tráiler de las Tortugas Ninja. Ay, canijo, a ver, espérame, déjame le voy a ver. ¿El juego o la serie? No, la serie. Ah. Pero no es Nickelodeon, es Netflix. Ándale, pues. Y las tortugas ya están más humanizadas que nada. ¿Y sale mujer tortuga también o no? Híjole, eso sí no alcancé a ver. No, mira, es Avril O'Neill, que solita puede. Y es de color, además. Es afroamericana, ¿no? Ok. Uh-huh. Exactamente. Pero, mira, es que ¿cómo se llama? ¿Jesse? Casey. Pues parece todo menos tortugas ya. ¿Qué hubo? La siguiente evolución de las tortugas ninja. Sí. Pues sí, falta, como que hace falta una serie así icónica, ¿no? De nuevo, como la de los 80s. Creo que ni las del 2000, 2010 le llegaron. Ojalá esta sí sea buena. Pues que yo digo que ya no va a haber una así con, bueno, de las, refiriéndome a las Tortugas Ninja, con la fama o el punch que tuvo la de... No creo, pues es que ahí lo fuerte fueron los juguetes y de ahí... Fue, ¿no? Todo así, todo el círculo de juguetes, todo videojuegos, no sé. Personajes, la caricatura, todo, o sea... O sea, de las tortugas ninja, ya no. Ya. A ver, ojalá pegue. Uh-huh. Ojalá sí. Esté buena. Vamos a hablar de chance. ¿Tiene su público nicho? Mira, ve los qué diferentes son. Entonces. Parecen las Battletoads. De hecho. Ok. Entonces, pero pues ya no. Entonces, okay. Dice Tomás que lo único bueno que ya hizo, que hizo Rob Zombie, es su canción de Drácula. Pues fue lo único que dejó este señor. ¿Eh? Y la que sigue. Ahí les va. Pero ¿saben qué sí tiene el punch en este mundo? Minion. Los Minions. Además de que superó las ventas en taquilla, por mucho, así rompiendo récords, Los chavos en Estados Unidos, no sé por qué, agarraron y entonces tuvieron la idea de irse de traje a ver la película de los Minions. Es que hay un corto de ellos donde hacen una parodia de la oficina. The Office. Y entonces van y se ven los videos como van bajando por unas escaleras eléctricas comportándose como Minions. Como Minions. Bueno, pues fue tanto a tal grado que los cines empezaron a prohibir que vinieran en traje, que entraran personas en vestimenta formal para ver el show de los Minions. Bueno, ¿y como por qué lo prohibieron? O sea, ¿qué afecta? No sé en qué afecta, pero sí te sacaba de onda ver a chavos de 13, 15, 17 años. Chambelanes, uno pensaría que son chambelanes. De traje, viendo a los Minions. Si quieren, no fueron disfrazados de amarillo. Algunos sí, pero les ganaron más los de traje y eso confirmó la cuarta parte de mi villano favorito para el 2024. Sí, ya. Los Minions son pues un diseño, o sea, están perfectamente diseñados para eso, o sea, da mucho chiste, mucho humor y o sea, a la gente le gusta, está muy bien. Digo, yo no me quejo, yo he visto las películas y me la paso bien divertido, o sea, no digo que sean malas, al contrario, qué bueno que hay para pasar el rato, ¿no? Obviamente no espero una gran película con profundidad ni nada, pero pues eso, voy al cine. Bueno, en este caso. Que son. Ajá. Si dices voy a los Minions, te estás seguro que no es para una película de los Óscares, o sea. No, pues nada, es para divertirse. O sea, ajá. Cosa que pensé que iba a pasar con Buzz Lightyear y no sucedió así. Es desconectar el cerebro y pasar 2 horas así, changona. Dice Arabi que si no es un reto de TikTok, la verdad es que no sé, pero en una de... No es un reto, se pusieron de acuerdo y fueron. Por ahí leí la noticia. Bueno, pues y ese es todo, mi capitán. Bueno. Yo tengo una, no sé si la tengas contemplada, lo que te comentaba de... No te contemplo. Bueno, una triste noticia, creo. Digo, yo no soy fan de ese producto, pero sé que es muy popular, ¿no? El juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Pues resulta que el creador de este concepto de tanto... Porque fue todo un fenómeno. Fue películas, fue videojuegos, serie de televisión... Y bueno, obviamente el juego de cartas, que es muy popular en todo el mundo. Hay ligas internacionales, o sea, vaya, es enorme este fenómeno de Yu-Gi-Oh! Pues el creador de este juego, pues falleció, a los 60 años falleció ayer, 6 de, bueno, piensan que fue ayer, no se sabe muy bien si fue el 5 o el 6, porque pues se fue a turistear, se fue a nadar, a bucear más bien. Y pues lo encontraron ya muerto, ¿no? Parece ser que fue un ataque de un tiburón, no hay mucho detalle, pero sí, perdió la vida este hombre, la verdad no recuerdo ni su nombre, no lo tengo a la mano, pero pues pasa que resulta que era el mangaka y creador del juego de Yu-Gi-Oh! O más bien no es el creador tal cual de las mecánicas de juego, más bien... Es el diseñador de la imagen, ¿no? De los personajes, de la historia. Pero bueno, eso lo diseñaron un juego y le implantaron eso y pues él es el diseñador de todo el concepto visual. Entonces, lamentablemente, pues ya fue el señor. Es Kazuki Takahashi. Que fue mangaka desde los 80, o sea... Él tuvo una historia de dibujos, pero no pegó hasta el año 96 que salió a la venta el juego este. Y pues de ahí para arriba. Puro éxito, tanto éxito. No, pues qué mal. Ni hablar. De hecho, esta gente trabaja mucho dibujando. Hay mucho dibujante allá en Japón. Y no es hasta que se reconoce una historia, un personaje que destaca, ¿no? Sí, sí, hay muchos que se quedan en el camino, que hacen un par de historias y ya, se pierde su carrera. O bueno, es que es tanto el público que hay, o el consumidor de manga, que hay editoriales pequeñas, y una persona puede trabajar de dibujante y con un tiraje relativamente pequeño, 10,000 copias, ¿no? Pero estamos hablando de que ya tiran millones. O sea, el cómic, no sé, el One Piece, por ejemplo, al mes millones de ejemplares publicados, increíble. Entonces, pues hay infinidad de mangakas y de historias que nunca en la vida nos imaginamos que llegan a Occidente, ¿no? Entonces, está, sí. Es manera, ahí sí puede uno vivir del cómic. Así es. Muy bien. Pues aquí hay muchos fans del juego, ¿no? Sí, en México, bueno, sí he visto que hay ligas, vaya, o sea, y las cartas son también como Magic. O sea, empezó Magic y llegó Yu-Gi-Oh! Y desbancó a Magic. Uh-huh. Y se nota, porque y después llegó Pokémon y también lo mismo, o sea, fue un fenómeno fuerte, pero creo que Yu-Gi-Oh! Estuvo más. Incluso veías cartas piratas en los tianguis. Ya para ver cartas piratas en los tianguis, es porque el público era inmenso. La pedía. Sí, sí. Uh-huh. Ok. Muy bien. Vámonos pues, Alex. Esta semana, como anuncio parroquial, se comienza la venta de Last Ronin en su edición de pasta dura. Compilado con los 5 tomos ya está a la venta, ¿no? Ya lo pueden adquirir. El icono de esta semana de Comiqueando pues es el Last Ronin, ¿no? Ahí con sus hermanos difuntos. Vayan a su tiendita de la esquina a conseguir el Last Ronin. Es hardcover, ¿verdad? Sí, hardcover. Ok. Sí, sí, sí. Bueno. Vámonos, la que sigue. Minions, pues ya decían, ¿no? De los Minions, de la película, de que vamos a desconectar. Está haciendo un hitazo en el cine y efectivamente nada más es para desconectar el cerebro, ¿eh? No esperen más. Pues sí. ¿Ya la viste? No, fíjate que no es así. Quiero ir a ver esta y dos recomendaciones que les traigo que también quiero ir a ver. Al cine, o sea, es así, no usar medios alternativos, porque yo creo que sí vale la pena aislarte y dejarte llevar, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Por ejemplo, Minions no creo que lo logre. Mucho niño. Ah, pero pues, si te vas a las películas de las 6, 7, 8, 9, ya no hay niños. Hijo. ¿O no? No sé. Bueno. Se anuncia la segunda temporada de Usagi Yojimbo. Híjole, yo esperaba más de la serie. El personaje, la historia está interesante, pero pues es para muy, muy infantil. O sea, ajá, para nuestro público. Sí, sí, no somos el target, pero vi que, bueno, mis sobrinos de 7, 8 años lo disfrutaron. Sí. Pero a mí no me atrapó. O sea, digo, está orientado a otro público. Sí. Y ahí está demostrado, va para otra temporada. Sí, de hecho están anunciando su segunda temporada. Vámonos, la que sigue. Esta película, esta serie, yo se la recomiendo mucho. La Lista Terminal con Chris Pratt. Acá no la hace de Guardián de la Galaxia, acá la hace de Soldado. Ocho capítulos, sí, 8 capítulos y muy buena. Empieza lenta, los 2 primeros capítulos son para poner la base de lo que va a venir, pero cuando se viene, bueno, hagan de cuenta que es la bajada de la montaña rusa, ¿no? Entonces, muy buena, está el libro de Jack Carr, The Terminal List, es el thriller tal cual, se basa en lo que están viendo en los capítulos, no hay mucho cambio. Y vale la pena, un maratoncito así de adultos y tranquilito, está buena la película. Hay serie, pero... Ah, perdón, serie, sí. Esta no la han hecho ni nadie más en película, ¿verdad? No. No, este es nuevo, es como la competencia de las que hacía Tom Cruise y todos esos. Sí, de hecho hay mucho escritor así de espías, soldados y demás en Estados Unidos, ¿no? Y pues se presta para este tipo de series. Uh-huh. La historia es tan interesante y el señor en su papel. O sea, te olvidas que es un superhéroe y que realmente pues lo pueden lastimar y hasta puede quedar en algún momento tendido ahí en la serie, ¿no? Bueno, pues a ver. La lista terminal, vámonos. La que sigue. Híjole, Stranger Things. ¿Qué onda, Isaac? ¿La vemos o no la vemos? Pues sí, hay que verla, porque hay que ver qué termina, ¿no? O sea, no me puedo quedar ya con la duda de que va a terminar todo eso. Pero creo que ya está muy estirada la trama, ¿no? O sea, la primera temporada muy buena, la segunda poco floja, y esa tercera logra levantar, pero no por la trama en sí, sino por los personajes, creo yo. Entonces, los personajes, yeah, los nuevos, se desarrolló muy bien. Tenemos, no sé si ya la vieron ustedes, pero no quiero spoilear, pero hay personajes que llegan a ser queridos por su forma, su personalidad, y algunos se van, otros se quedan para la siguiente temporada, pero sí creo yo que sí se alargó un poco la historia y espero que termine bien y no como Lost, ¿no? que también empezó muy bien y luego ya un desbarajuste. Espero que no pase lo mismo con una estirando la historia, ¿no? Yo creo que esta era el momento para el final y punto, pero no fue así. Ya, de hecho están anunciando ahí la quinta temporada, ¿no? Uh-huh. Para el 2024. Sí. Y ya sería la última, ¿no? Ahora sí, la última. ¿Quién sabe? A menos que la dividan en dos temporadas y entonces así ya Espero que termine la serie cuando todavía están jóvenes estos chavos y no hasta los 30 años. Que sigas viendo a los muchachos ya adultos y con hijos, ¿no? Pues de hecho, uno de los supuestamente adolescentes tiene 30 años. ¡Ah! Sí. ¿Te cae? Lo veremos de 40 haciéndola de chavito. Manches. Está bien, pues vámonos a la que sigue. Se anuncia la película de este manga, que es Slam Dunk, ¿no? Es una historia de básquetbol, aquí con una peculiaridad donde los personajes pues tienen el rostro bien definido, ¿no? Ahorita me estoy metiendo mucho en la cuestión de manga, y en el manga el ojo no es un ojo normal, tiene que ser alargado, caricaturesco, y esta serie entiendo que es muy buena en el sentido de cómo cuenta las historias. Sí. En México la pasaron ya hace 20 años, yo creo. Que recuerde, yo no la completaron, como muchas otras historias, y pues era muy cómico, pues era cómica, porque al final el personaje estaba como que enamorado y no se aventaba, y era momentos incómodos, graciosos, y la parte de básquetbol la agarraban como que muy seria, ¿no? La parte de, es una combinación extraña de género, pero era divertida, pues, sí. Yo la recomendaría ver la animación. El cómic, la verdad, nunca lo leí. Creo que salió en México, si no me equivoco. Sí, yo tengo ahí el número uno de Panini, no lo he leído. Ándale, no tiene mucho que se publicó. Uh-huh. Y pues me voy enterando de que va a haber una película. Pero seguramente ya había algún OVA. La verdad, desconozco, yo nada más vi la animación, o sea, la serie, pues. Están muy animados y ya, de hecho, no está aquí, no lo pude poner porque lo vi de camino para acá. Ya salió el primer teaser de lo que va a ser la película, ¿no? La animación. ¿En cine? Ajá. Ok. Ajá, y de hecho está interesante porque es un dibujo no plano, no es como de las últimas animes en 3D. Okay, a ver qué tal. Sí. Muy bien, vámonos, la que sigue. Va anuncio parroquial. Se viene el Star Wars Fan Fest, sexta edición. Y va a estar nuestro conocido Ricardo Cachua, Cachua. Cachua. Cachua, presentando ahí su libro y firmando autógrafos y demás. Esto va a ser en el Salón de los Electricistas, allá por, ¿cómo se llama? Coapa, Coyoacán. Guapa, donde la gente es guapa. Ándale, ya. 45 años, dice ahí, 45 aniversario de Star Wars, y pues este evento es la sexta edición, y entiendo es el 31 de julio, en 2 semanas, para que Okay. aparten su fecha. Muy bien, Va a estar vámonos. la voz de ¿Han Luke Skywalker. ido a alguna de esas? Sí. Sí, ¿qué tal? Si consumes Star Wars, es el lugar para ir. Sí, Mucho sí. vintage, mucho nuevo. Vintage, nuevo, abierto, cerrado, cosplayers. Yo lo Okay. fui, yo lo me tocó en Centro Banamex. Ya, está padre ahí Banamex. Sí, ¿no? Y enorme, y se veían muchas cosas, y la zona de exhibición muy, muy grande, ¿no? Ay, Entonces. dime que ahí te casaste con la boda temática al estilo Star Wars. No te voy a decir, pero fue una yagua. Luego te explico. Hijo de veras, tenía que ser. Luego te explico el porqué. Vámonos, lo que sigue. El póster de Super Mascotas ya se acerca la película el 29 de julio. Y en esta ocasión, pues están los héroes que acompañan a las mascotas, ¿no? Me llama mucho la atención porque ya vimos por ahí el tráiler de la película donde sale la villana. Y la villana parece hámster, pero de hecho Batman le dice hámster y se enoja. Dice: No, soy hámster. Soy un conejillo de Indias, Guinea pig. un guinea pig, ¿no? Y estoy viendo en los pósters que aparece Lex Luthor. Ha de ser su Ya, mascota. puede ser, yo supongo que sí. Es un guinea pig que quiere, un conejillo de Indias que quiere conquistar el mundo. No Ahí manches, que está. me encantaron más los pósters y los personajes de la Liga de la Justicia que en una de esas, hasta para Se una ven bien, ¿eh? película. Sí. El diseño se ve padre. Pues ¿No? sí. Vamos a ver qué tal les va. Hasta la Mujer Maravilla es la que me latió ahí ese póster de la Mujer Maravilla. Está Se ve padre, se ve muy, padre. muy a la manga el ojo y la cara, pero bueno. Muy bien, vámonos, la que sigue. Dos avisos. Sale la película Rubicón. Esta película Rubicón es de ciencia ficción. Híjole, es ficción. Si les gusta la ficción, véanla. Es un poco lenta al principio. Están en el espacio, en una estación espacial, y de repente algo pasa en la Tierra y la Tierra se contamina de golpe. Y son los únicos humanos fuera de la Tierra. Entonces está el asunto de que si regresan a rescatar a los que se encerraron o siguen flotando alrededor del espacio por siempre. Hijo, Me suena, me suena. ¿De a ¿Dónde la habré poco? escuchado? ¿Dónde la habré escuchado? Bueno, los efectos visuales muy interesantes, las naves espaciales muy creíbles, los trajes y demás, nada más que sí están muy, muy alargadas las escenas, ¿no? Y bueno, ahí está, Rubicon. De hecho, yo no tengo ahorita la mitad, vamos a ver si hoy en la noche da para verla. El siguiente aviso parroquial, paseo en miniatura, del 30 de junio al 29 de agosto, en el Zoológico de San Juan de Aragón, va a haber una exposición de Playmobil. Estos amigos de Amex Play les gusta mucho estar haciendo exhibiciones de dioramas con Playmobil. Si hay alguno de ustedes que sea fan de Playmobil, este es el lugar para ir, porque no solamente hay exhibición, sino también hay venta. Les dan chance Y no, y lo curioso es que no son amigos que vayan al rock show o a Valderas o al otro mercado que se abrió, sino son gente que no tiene tiempo de vender y solo en estos eventos vende. Entonces, pueden encontrar piezas interesantes. Yo colecciono de Playmobil los buzos. Me gustan mucho los buzos. Tengo mis diferentes buzos de Playmobil y mis astronautas, ¿no? Entonces, he encontrado piezas muy interesantes con estos amigos. Pueden darse una vuelta ahí en el zoológico de San Juan de Aragón a partir del 30 de julio. Va a estar todo el mes de agosto. Ok. Vamos a la que sigue. Híjole, aquí sí hay tráiler y estoy bien emocionado porque ya se acerca la fecha. Primal, temporada 2. Empieza con una opinión y comentario sobre la temporada 1, algunas escenas de la temporada 1. Y en alguna parte del video, ahí está, sus 5 Emmys que ganó por la temporada 1, ¿no? Y vamos, ahí empieza el tráiler de la temporada 2, ¿no? Un lugar donde ya hay más humanos, ya no son monstruos, sino ya hay humanos, ¿no? y gente al parecer civilizada, ¿no? Alcanzan a ver egipcios, vikingos, ¿no? Monstruos, dioses, ¿no? Entonces, algo así como muy corbeano el asunto, ¿no? Muy den. Sí. Pues ya tiene que rescatar a su novia, entonces. Sí. El amor. Sí, está muy padre. La verdad, sí, si no lo han visto la primera temporada, pues de lo que se perdieron. Porque... ¿Dónde veo la temporada 1? HBO. HBO. Ah, ok. Muy, muy buena. O sea, creo que es un... Vaya, o sea, 5 Emmys. O sea, esta serie es para tarea en una universidad. O sea, si quieres narrativa, el profesor debería decir, esta es una materia, tienes que verlo. Porque la historia es sin diálogos. Pura expresión, pura narrativa directa y muchas emociones. O sea, vaya, hay capítulos que te dejan pues, sin palabras como la serie, ¿no? O sea, vale mucho la pena. Sí, de pero hecho... En HBO no la descarguen, porque si no ya no vamos a tener otra temporada. De hecho, se estrena primero en Adult Swim, el día 21 en la noche y al día siguiente, el 22, se libera en HBO. Bien. Listo, vámonos, Primal. Esta película, yo estoy muy contento de que la hayan hecho. Soy muy fanático de las historias antiguas y alguna vez alguien me contó esta historia, ¿no? Las Amazonas africanas. Las Amazonas no eran griegas, eran africanas, y los que les tenían miedo eran los egipcios. Entonces, es la historia de las Amazonas en cuanto los europeos llegan a África. La historia no va a terminar bien, eso es un hecho, porque sabemos en qué terminó, ¿no? Que los europeos llegaran a África. Pero vale la pena, ¿no? Ver otra perspectiva y otra historia que parece que se repite, porque aunque tenemos Amazonas africanas, tenemos las Amazonas griegas, tenemos otro tipo de Amazonas en Europa, no recuerdo en qué parte, mujeres guerreras, ¿no? Ese grupo de mujeres con mucha fuerza y voluntad de hacer. Ahí está. Ándale, pues. Y yo también quiero verla porque tuve la oportunidad de visitar Dahomey, que es el pueblo del que hablan, allá en África. Entonces vamos a ver qué tal. No ha cambiado mucho los escenarios. Esto que ustedes están viendo existe, se ve allá en África en este momento. Paredes de adobe, techitos de paja, todavía se ven esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal está. La diosa, ¿no qué? La mujer reina se llama. Okay. Muy bien. ¿Es Viola Davis? Sí, señor. Ándale, pues, ¿eh? Recordar que hay un movimiento de los afroamericanos para resaltar sus valores y sus raíces, ¿no? Y esta es una película genial para eso. ¿No? Es gente muy orgullosa de donde vienen, tratando de rescatar algo que se llama la diáspora, que es cómo separaron a varios pueblos africanos y los repartieron por el mundo, los europeos, ¿no? Entonces, ahí están las mujeres que van a salvar al mundo, bueno, a su mundo, ¿no? Ojalá esté buena la mujer. Vámonos, la que sigue. Avatar, Las formas del agua, con algunos pósters en la revista Empire. Esta que estamos viendo es Sigourney Weaver. Sigourney Weaver ya como un habitante de Naboo, ¿no? ¿Se llama? Sí. Y bueno, pues ya se ven algunas escenas del tráiler que también ya salió, ¿no? Y bueno, otra historia así como que ruda, primitiva, rústica, ¿no? Pues vamos a ver qué tal les va. Sí, como Pocahontas. Ándale, a la extraterrestre. Sí. Sí. Muy bien. El agua. Vámonos, la que sigue. La que sigue, híjole, a mí me hubiera gustado mucho que hubiera sido con la actriz que estamos viendo. Yo sí la vería sin tanto pesar, ¿no? Los que la conocen, bueno, ella sabe hacer otros trucos que Kamala Khan no hace, ¿no? Kamala Khan, Miss Marvel, híjole, no sé si después de haber visto Moon Knight esperaba yo mucho, pero otro target, otro segmento de la población, y solo platicar una cosa sin spoiler. Ustedes van a ver una serie asiática de Oriente Medio, perdón, de Oriente Medio, llámese Pakistán, Irán, Irak, India, en esta serie. Por las formas, por los escenarios, por las actuaciones, por la demostración familiar, por muchas cosas que están pasando en la serie, ¿no? Y mucho hincapié en una cosa, así como ahorita platicábamos de la diáspora de los negros. Este pueblo también tiene su evento crítico en donde tienen que abandonar la India por el dominio inglés. Y esto lo presentan en la serie, ¿no? Entonces, pues, yo vería esta serie no por la superheroína, que para mí, híjole, es demasiado torpe, sino por la historia que hay atrás, ¿no? Y conocer un poquito más de estos pueblos y demás, ¿no? Es que era lo que te iba a decir, o sea, creo que este quinto capítulo tendrían que haberlo dosificado a lo largo de todos los otros cuatro o cinco capítulos. El impacto que tiene el primer capítulo, todo visual y la historia, los demás ya no lo replicaron en los otros capítulos, o sea, en el segundo como que algunos chispazos por ahí, pero a partir de ahí ya como que fue más un documental, al hecho ahorita de que ya no es, ya es el quinto, el siguiente es el sexto, y todavía ni siquiera tiene bien su traje, y no está definida como una heroína. ¿Es solo director o son varios? No sé, no, acostumbran poner a varios, ¿no? No sé si sea uno solo, no sé si sean varios. El asunto aquí es que no me quejo de la serie, o sea, realmente tiene muy buenos valores, está muy, está padre la historia, y el hecho de que te muestre ahora esa otra parte de la historia de la India que no conocíamos, que cuando los británicos los abandonan, se tienen que separar en la India hindú y el territorio musulmán, que es Pakistán. Pero que durante los primeros tres o cuatro capítulos te van diciendo, cuando nos separamos, cuando se separó, era el último tren, ya se iban, y tú así como que, o sea, ¿de qué se trata? En cambio, si lo hubieran este quinto dosificado y meter un poquito diferente acción o cerrarlo en este quinto, hubiera estado mejor, ¿eh? La verdad, sí. Creo que es mi única queja. Sí, porque, híjole, ahorita que aquí en nuestro país ya nos tienen hartos con el pasado, la culpa fue del pasado, no, vive el presente, ¿no? Y bueno, pues es parte de la historia. Entonces, ya termina la próxima semana. Ojalá y tenga un final interesante, porque algo le pasó al malo en este quinto capítulo que me dejó dudando qué sigue, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Miss Marvel, y no, no es la de la faldita negra, lástima. Vámonos, la que sigue. ¡Ay! Dolor. The Boys, capítulo 8. Híjole, ¿qué dijo Andrés? ¿No? No, ya están. No, sí, 8, ¿no? Ah, no, 7. No, ¿no? Sí, termina siete. Mañana. Ya termina. El viernes, termina. Ajá. Sí. Y estos son los personajes que, de los que hace parodia The Boys. ¿Mm? Los superhéroes y heroínas que de los que se está burlando la serie The Boys. Por si alguno de ustedes no lo tenía claro, todos son parodia de superhéroes existentes. O sea, Noir lo estás. Lo ponen con Snake Eyes, ¿sí es ese? Sí. Y de hecho le pasa lo mismo, se le quema la cara, no habla. Ajá. Va. Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué es capítulo 7? Muy buena serie. De lo mejorcito este verano. Vaya, sí, no ha bajado nivel, digo, no es para, solo es para adultos, pues, o sea, tal vez si quitaran, pero perdería el chiste si quitan esas escenas o esos diálogos que a veces son muy crudos. Pero, o sea, están bien justificados, bien utilizados. Todo lo que es para adultos está bien planteado, bien justificado. Pero, lástima porque mucha auditorio se pierde, ¿no? Al ser para adultos. Sí. Por ahí. Así. Yo ahorita estoy muerto de la risa porque por ahí hay un cómic. Perdiga un meme donde sale el Deep, el que es el Aquaman. Ajá. Y le está haciendo ojitos al Doctor Pulpo de Marvel. Quien entendió, entendió. Está interesante, está interesante la historia. Pero miren, bueno, pero... No dejen de verla y ya platicaremos cuando termine pues, los capítulos, las historias y demás. Sí, valdría la pena repasarla y ver el punto de vista, también se vale, a muchas personas no les ha agradado, pero siendo objetivos creo que tiene muchas cosas que rescatarse, o sea, este último capítulo, viendo la forma en que Black, ¿cómo se llama el ninja? Noir, ¿cómo enfrenta su realidad, no? O sea, ¿cómo la revive? O sea, ya, ¿Alguno de ustedes vio Happy? Sí, Happy. Ah, sí. Igualito que Happy, ¿no? Muy buena serie también, ¿eh? Muy buena serie. Sí, sí, sí. Tal vez el final no estuvo tan bueno, pero todo el desarrollo, muy buena serie. También un poquito con Deadpool, ¿no? Ándale, también. Pues sí, pero creo que va más en la onda de Happy o de... Ahorita esta última película de los rescatadores, me recordó, o sea, cómo también convive la animación con la vida real, ¿no? Sí. Muy buena, muy buena. Vámonos a la que sigue. Se anuncia el cómic Edge of Spider-Verse, y aquí la noticia son estos dos personajes, ¿no? Viene Spider-Noir, va a salir en esta serie, y sale la araña, que es una chica que anda por ahí, esta chica que está ahí, columpiándose, es una versión del Hombre Araña en su universo, y sale Spider-Rex ya columpiándose con su telaraña, ¿no? Me llama más la atención este diseño que el de DC, ¿no? El de DC como que lo forzaron mucho a ser humanos, ¿no? Ajá, sí, lo de Jurassic League, ¿no? Ajá, Jurassic League. Vamos a ver qué tal sale esta, ¿no? No sé. Spider-Noir fue publicado en 2001, si no me equivoco. Y la verdad sí estuvo, fue como Batman Black and White, o sea, fue un ejercicio así propuesta y me gustó mucho la parte del Spider-Man mudo y todo esto. Okay. Esta araña, ese cómic también tiene ya tiempo, 2010 creo salió esta versión latinoamericana de, se supone que es pariente, no sé, la verdad no lo leí, pero sí me enteré que y lo vi en los puestos que salió bueno, tiendas de cómics, ya no hay puestos. Salió este personaje y con mucho, mucho. Yo pensé que era parte de la continuidad y resulta que, pues no. Y este último de Spider-Rex, pues si ya lo hicieron simio también, ¿no? Sí, en un momento dado, si ya lo hicieron zombie, pues qué más. Puerco, ¿no? También Spider-Ham, ¿no? Ah, bueno, sí, también Spider-Ham. Pero se fue como, no sé, la primera idea tonta salió en sí. Spider-Ham. Pero así como evento respondiendo a otro evento, o bueno, un concepto, pues, respondiendo a otro concepto, salió Jurassic League, sale en la versión dinosaurio de Marvel. No dudo que vaya a salir ahí Iron Man también, ¿no? Alosaurio, no sé. Algo raro. Vamos a ver qué tal. Vámonos a la que sigue. Híjole, sale este señor. Tenoch Huerta de Namor, ¿no? Estas son unas publicidades, si ustedes pueden, sigan a MCU Facility, y ahí hacen estos banners y estos pósters que aparecen luego, ya sea en etiquetas o en los pósters de cine, y sacan por ahí la primera imagen de Tenoch Huerta como Namor, ¿no? Se dice, aquí no dice, no aparece en los promos, que tiene alitas en los pies. ¿No? O tal vez... Y el del centro es el malo de la película, Atuma. O sea, es un atlantiano, ¿no? Se supone. Ajá. Y como atlantiano, pues tiene raíces mexicanas, bueno. Primitivas, vamos a llamarlas, ¿no? Digamos. O bueno, no sé si de ahí, de los Atlantes, ven la civilización de América, ¿no? De uh-huh. Prehispánica. Pues tiene lógica, digo... No lo veo repulsivo. No. Creo que está bien planteado, pero no sé qué tuviera que ver con Wakanda. Tendrán que ver cómo enlazan esa parte, ¿no? Ok. Y bueno, pues así se ve, ¿no? Mucha emoción de ver a un mexicano como superhéroe. Vamos a ver qué tal le sale la película. A ver si no sale de 1.5 metros. No, el señor es alto. ¿Es alto? Ah, okay. Sí, 1.75, ¿sí? unos 1.77, sí. Ah, ¿te cae? Sí, digo, más alto que Vin Diesel sí es. Ok. No sé, tal vez ha de ser el copete. Las alitas. Muy bien, vámonos a la que sigue. Este es el malo de Black Adam, que se llama Sabak. Híjole, y esta es su figura. ¿Cómo se queman las cosas? O sea, no es. Bueno, pues así se llama merchandise. Con un juguete te queman la. A ver si no ponen ahí esta versión, pero muerto, ¿no? Ya te quemaron que se muere. Ah, que los de Legends son así, ¿no? Está el vivo, está el muerto, está el zombie, está, ¿no? Ajá, puede ser. Entonces, no te preocupes, Isaac. Todo tiene solución. Sabak. Ok. Sabak. Bueno, vámonos. ¿A qué sigue? Mucho ruido, mucho escándalo por un beso en Lightyear, y tenemos que la Super Harley Quinn se anda dando sus picoretes con Poison Ivy en las caricaturas de HBO Max. Pues no solo ahí, pero... Pues ya había pasado, bueno, ya estaba establecido en la de Warner, ¿no? Hace años, planteado, o sea, no se veía, pues, pero era muy sugerente y era obvio, pues. ¿Sí? O sea, no sorpresa. Creo que, pues, aparte esta serie está catalogada para niños, pues. No, sí es para adultos. Entonces, no hay tema. Okay, incluso, perfecto. Incluso sacaron para de esta serie una serie de 6 u 8 cómics, donde las dos tenían ahí un road trip, escapando de un lugar, y cruzándose con otras superheroínas, y entre ellas dos, pues, que se notaba prácticamente que tenían una relación, porque incluso hubo portadas donde Harley Quinn y ella, y Poison Ivy, vestían de novias casándose. Digo, creo que el tema de la diversidad en esos personajes, o productos, pues no está peleada con el auditorio, si está bien dirigido, ¿no? En el caso de Liar, creo que parte del fracaso de taquilla fue eso, que la gente contempló, bueno, esa película es para niños, o está orientada para niños, pues no quiero que mis hijos vean eso. Entonces, al final, el que paga pues es la familia, que se siente no ofendida, pero más bien no te metas con mis hijos, ¿no? Yo creo yo, y por ahí va. Y porque al final ves la película y el planteamiento de la relación homosexual que hay pasa desapercibida para el público. O sea, bueno, a mí no me molestó, lo mencioné, sale un picorete y ya, o sea, una muestra de afecto, ni siquiera es un beso pasional. Entonces, creo que el publicitarse de esa manera en un producto infantil, creo que ahí fue el fracaso tanto de taquilla. Digo, la película al final también es mala, hay que reconocerlo, pero creo que no hubiera sufrido ese bajón de taquilla tan rápido. O sea, desde antes de estrenarse ya la gente ya venía sintiéndose ofendida, creo yo. Y en este caso, pues, esta serie está dirigida a otro público que pues no lo ve así. Pues, este personaje ya sabíamos que es gay. Entonces no afecta. Mm-hmm. Exacto. Tu micro. La que sigue, vamos. Ya no lo escucho, May. Ya está. Este es un anuncio parroquial. También, Pavel, no recuerdo su apellido. Pavel es el dibujante de Nina, que es también el autor de Danca Comics. Es un artista veracruzano, radicado en esta ciudad de Jalapa, donde tiene esta tira de Nina. Para quien lo sigue, pues sabe que es Yo Tuve Infancia, ¿no? Y también saben quién es Danca. Tuvimos oportunidad de verlo en la feria de cómics que fue hace poco en el Museo de la Ciudad de México, y anda ahorita haciendo la preventa de sus tiras del 2020 y 2022. Si son consumidores de cómic nacional, apoyen al compañero adquiriendo su producto. Muy buen dibujante, muy ocurrente en sus tiras. Estamos cruzando los dedos para ver si nos acompaña aquí en el programa próximamente. Vale. Ok, y creo que ya es todo, Alex. No, falta una más. Una más, vamos. Ah, sí. Ah, sí. Algunos dijeron que Lola la trailera, algunos dijeron que la tesorito, algunos dijeron que Lucía Méndez, pero no, es Titania, ¿no? La enemiga de She-Hulk. Ok. No, o sea, sí va a salir así en la serie. Esa es una foto del tráiler. Bueno, fíjate que cuando salió Starfire en Titans, que era negra y con su ropa toda morada, o sea, se veía horrible en foto. Uh-huh. Pero ya cuando la vimos en la serie, bueno, al menos a mí no me incomodó, se veía bien. O sea, okay. Creo que hasta justificado estaba su ropa, porque tenía una razón por qué era esa. Y a lo largo de la serie, pues, creo que fue un buen personaje, que se desarrolló bien y no chocó el tema de que la inclusión de color ni nada, que la actriz lo hizo bien. Y en este caso, pues, en una foto, pues sí se ve medio feo, pero aparte es una foto como detrás de cámaras, ¿no? Ajá. Entonces, usualmente, pues se ve todo feo. Vamos a darle el beneficio de la duda. Ya en la cámara, ¿cómo se ve? De hecho, pues ya también She-Hulk viene en camino, ¿no? Por ahí en agosto. Sí, no sé, tampoco tengo mucha fe en esa, pero bueno. Ahora, si a mí me preguntas... así sale ahorita en el, bueno, no sale tan directo, tan igual, pero sí sale similar en el cómic. Déjame ver es Catwoman. ¿Dónde la tengo? Así mira. Son los Parkers. Mira. Pues. No sé. Pues sí. No sé, pero es una mujer alta y fuerte. Así es Titania, alta y fuerte. Yo me enamoré mucho de ese personaje en Guerras Secretas. Entonces tampoco es que se hayan alejado mucho de la imagen que ahorita está en el Ron actual. A ver qué tal. ¿Sabes qué hubiera estado bueno? Una luchadora de la WWE. Y ahí mismo hasta se le ve la diferencia de estatura que de dices. Estatura. ¿No? Uh-huh. Como casi una cabeza le saca. Sí, es una mujer alta. Pero bueno. A ver. Muy bien, pues vamos a ver qué tal le va la serie. Y esa es la enemiga de She-Hulk que viene en la serie de streaming. Y entonces, si esa fue la última diapositiva, sería todo uh-huh. de mi parte. Yo ya nada más el anuncio parroquial para que les digas lo del Comic Fest, dónde va a estar el Choc. Pues además de que va a estar encerrado en el closet este fin. Ahorita que salga, mañana que salga, ¿no? Va a haber. Sí, hay un evento que se llama Comic Fest que se va a llevar a cabo este fin de semana en León, Guanajuato. En el Poliforum, entiendo que es el nombre de un salón en un hotel. Y va a haber este equipo de gente participando, algunos actores de voz y youtubers y demás, sí. Influencers. Ya si ven al Choc, recuérdensela de nuestra parte porque nos abandonó por ir a ese evento. Sí, nos cambió por Ivan Spidey y por Chucho Calderón. Quién sabe quiénes sean. Ah, Mister X creo que sí lo ubico. El Hotel Grande Minas en el Poliforum, en León, Guanajuato. Ay, Mister X, pues si no te pierdes ningún video de él. Y sí lo ubico. No, lo he visto. Yo porque sí. Ha ido a la mole, creo, ¿no? Ajá, y tiene la venganza de los Electro Alces Pop y no sé qué otros canales. Los otros no los he visto anunciados en la mole. Creo. Luis Carreño, sí. Ah, bueno, actores de doblaje, pues sí. Ah, de doblaje. Pero así, youtubers, no. Son youtubers, supongo. Ajá. Sí, no, nada más al de Mister X. Y los demás son actores de doblaje que seguro han ido a la mole. Que la suerte te acompañe, Chuck. Porque ni fotos de cosplayers ni nada. Y no hay cosplayer ahí, ¿verdad? Anunciados. No. O ese es cosplay. Ah, no, es voz de Miles Morales. Sí, no. Okay. El único que va disfrazado de chilango es el Chuck. Lo van a poder identificar fácilmente. Seguramente va a llevar su disfraz del rock show, entonces ya sabrán quién es. Y entonces, híjole. A ver qué tal se pone. Sí. Muy bien, muchachos. ¿Algún comentario final, don Alex? No, ya, era esa, nada más. Lo de León. Ok, Isaac. No, pues no, todo. Ya hablamos de lo de la semana. A ver, ¿qué vas a decir, Alex? A ver, déjame hago mi recomendación en lo que retoma el hilo, el viejito. Uh-huh. Sale junto con Thor este fin de semana una película que yo les recomiendo, así sin ver, se la recomiendo. Elvis. La biografía musical de Elvis. Entonces vayan a verla, si les gusta la música de Elvis Presley, les va a gustar en el cine, traten de verla en el cine, por favor, porque va a haber muchas escenas donde se pare en escenario, ¿no? Y en una pantalla pues no se disfruta lo mismo que en el cine, y además pues el audio, ¿no? Elvis, Cocho. A ver, y te iba a decir, me estoy echando la de For All Mankind. Ah. Qué buenísima serie, ¿eh? La neta, que sí. No te creía, considerando las extravagancias que te gustan. Y no, la neta es que sí, dije, ay, está re buena esa serie. Ya me aventé la primera temporada de corridito. Y está. ¿En dónde está esa? Padrísima, en Apple TV. Ah, chale. No, sí. No, y no te quiero decir cómo va la tercera temporada, porque está así de... Uh-huh. O sea... Bien. Para quienes no te han escuchado, es la serie de... se ubica en los 60s y en realidad trata de qué hubiera pasado si no fueran los americanos los primeros que llegaron a la luna, sino hubieran sido los rusos. Y entonces, ¿cómo los americanos tratan de alcanzarlos? Porque los rusos pues, les llevan una grandísima delantera o les están comiendo el mandado. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si realmente los americanos hubieran sido los segundones ahí? Y entonces eso hubiera impulsado más el hecho de la carrera espacial y encontrar una ubicar una base en la luna. De hecho, a mí me gustó bastante esta primera temporada porque te hablan de las dificultades para ser astronauta, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, habla mucho del entrenamiento que tiene. El entrenamiento y las máquinas por donde pasaban y qué tenían que sufrir para llegar a ser astronautas, ¿no? De 10 que entraban, solo quedaban uno o dos, y eso a ver si querían subir a la luna. Y no porque no pudieran, sino porque uno que otro tampoco sobrevivían. Está ruda. Y la segunda temporada, sin spoilers, trata de el hombre en la luna, ¿no? ¿Cómo sería la vida en la luna, ¿no? Y la tercera temporada es el hombre en Marte. Y el hecho de que todo eso como va influyendo en pequeñas diferencias en la historia. No, John Lennon aquí sí sobrevive, Ted Kennedy sí es presidente de Estados Unidos, sí. O sea, es una gringada, ¿no? Pero pues, ¿sí es qué? ¿Neil Armstrong? No, obviamente no dice la frase icónica de... No, porque no pudo brincar, no llegó a la Tierra. No fue el primero en pisar la Luna. Entonces, eso de que un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, nunca lo dijo. Sí, no. Está muy buena la serie. Muy, muy buena. Uh-huh. Está muy, muy, muy chida. Mira, ya preguntan por... ¿Y el Chuck? Que en el closet, pues, muchachos, no nos ponen atención. Está en el closet. Aquí está adentro. Ahorita sale. Está en el closet. Y va a salir con sus maletas corriendo a León. No se olviden, va a estar este fin de semana en León, Guanajuato, el Choc. Vale. Es la estrella del canal sin estar en el canal, ¿cómo la ven? Uh-huh. Sí. Las divas así son. Sí, aquí está en esencia. Muy bien. ¿Algo más, Alex? Ya, eso era todo. Isaac. No, pues ya hablamos de lo importante. Voy a ver esa de For All Mankind. El problema es que tengo que conseguir una cuenta de Apple. ¿Y sabes ¿Qué? No está en los lugares de acceso. Tienes que los que prohibieron en Perú. Sí, los que están prohibidos en Perú. Esa serie no está ahí. Hay que conseguirla. Pero mira, ahorita estoy disfrutando mi cuenta de Amazon. Ah, ok. Y me encontré con, bueno, ahí, porque luego, vaya, ya no sabes ni qué ver, y me encontré una serie de hace 12 años, basada en los libros de Terry Pratchett, de este universo de Mundo Disco. Vaya, Mundo Disco por mucho tiempo ha sido como que la historia de fantasía y humor por referencia, ¿no? Y por excelencia. Con muchos, son como 40 libros los que se han publicado de este universo, y hay videojuegos, hay cómics, hay series de televisión, en este caso, y está la de el color de la magia, está adaptado, bueno, más bien son dos libros los que están adaptados en esta serie, El color de la magia y la luz de la magia. Ahora sí, no me acuerdo del libro. Y hace mucho que leí el libro del color de la magia. Y al ver el título dije, parecido, ¿qué onda? Ya la veo y resulta que es el universo de Terry Pratchett. Entonces yo bien encantado. Yo sabía de la serie, pero pues son series inglesas, pues nunca llegan. Y vaya, y la mayoría son hechas por televisión pública. Entonces, menos aún. Entonces, se las recomiendo si no la han visto, échenle una mirada. Y si no conocen nada de Terry Pratchett, es un buen momento para adentrarse, para meterse a leer algunos libros muy buenos. Y también en HBO hay una serie basada en el universo de Mundo Disco que se llama The Watchers, que es de policía, bueno, de la policía de esta ciudad llamada Ankh-Morpork. Entonces, también es parte del universo. Fantasía medieval, humor, una buena combinación, y es humor un poco inglés, pero al final creo que se puede llevar. Hay muchos actores americanos, entonces como que adaptan esa parte, entonces no lo veo tanto problema. Y bueno, estoy disfrutando esas dos series. La de HBO es un poquito más larga, más dosificada, capítulos de 40 minutos. Y la de El color de la magia, pues son dos capítulos nada más, pero son de hora y media. Entonces, para que estén preparados si se les antoja, si no tienen nada mejor que ver, ahí están. Muy bien, pues muchas gracias, Isaac. Y bueno, de mi parte sería todo. Si les parece, pues cerramos el programa, ¿no? Y mientras el Choc siga en el closet y no salga abiertamente, nosotros seguiremos haciendo comiqueando. ¿Qué les parece? Vale, sin interrupciones. Sin interrupciones, que siga en el closet. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto, véanos la próxima semana. Bye, bye. Hasta luego.